No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Las efemérides de esta semana son 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes; 15 de noviembre, Día de la Educación Técnica; 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia; 17 de noviembre, que es el tercer domingo de noviembre, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico. Bueno, una de las efemérides que queríamos charlar hoy acá en la radio, que es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Según lo que dicen desde 1980 hasta ahora las estadísticas, el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadriplicado. Es una enfermedad que preocupa mucho en este momento, sobre todo en las sociedades, en las grandes ciudades, ¿no?, donde se vive a otro ritmo, con mucho más estrés, con problemas también en la alimentación. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones, como dijiste vos, Fer, en diversas partes del organismo, incrementar el riesgo de muerte prematura, además de provocar el aumento de factores de riesgo conexos como el sobrepeso y la obesidad. Claro, hay que cuidarse mucho y hay que tener en cuenta, este día puede ser para concientizar también a las personas sobre esta enfermedad. Exactamente, Naciones Unidas alienta a los Estados miembros a que elaboren políticas nacionales sobre la prevención, el tratamiento y la atención de la diabetes, que está en consonancia con el objetivo de salud de bienestar de la Agenda 2030. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nos acompañan Ana Laura Pérez, Andrea Fisotti y Lucio Mascardi, que pertenecen a Acción PSC, Acción de Personas en Situación de Calle. Hoy, bueno, han estado conversando con nosotros, contándonos un poco la situación por la que pasan, y por supuesto el trabajo que están haciendo. Por eso es que lo hemos invitado a nuestro programa de radio. Estefi, contanos también y salúdalos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Gracias bien. Por estar acá en La Gente y su Defensor. Bueno, queremos que primero nos cuenten con quién arrancamos, con usted, Lucio. Nosotros lo que hacemos básicamente es atender a gente en situación de calles en comunas 9, 10 y 11 de CABA. Sí, ¿que son cuáles? Para dar una idea, sí. Si tomás Nazca, Floresta, Villa del Parque, Villa Lura, Villa Real, una parte de Mataderos, la parte céntrica de Mataderos. Perfecto. En esa zona, Devoto, por ahí nos manejamos y atendemos a casi 100 personas dos veces por semana, llevándoles comida, ropa y ayudándolos a hacer trámites para acceder a los beneficios que pueda o los subsidios que existen en el ámbito de CABA. ¿Qué se considera persona en situación de calle? La persona que no tiene domicilio, que ya tiene un lugar predeterminado, es nómade, vive en distintos lugares o vive en un lugar más o menos predeterminado. ¿Cómo lo localizamos? Hay diferentes costumbres de cómo viven. Hay gente que es muy nómada, hay gente que se queda en un lugar fijo. Uh-huh. Tiene que ver también con las condiciones de los lugares donde van parando. Hay varias personas que viven en autos abandonados, por ejemplo. Sí, es verdad. Eso es bastante común. Se ve mucho. Sí, pero también tenés gente que duerme en un... Hay lugares, hay ranchadas, hay lugares donde se juntan varios y duermen. Pasaba eso en el CESAC del Parque Avellaneda, en una ranchada tradicional en Cusco y Juan B. Justo, en Liniers. Y después están las personas solas o de a dos, que, bueno, esto pasa en nuestros barrios. En otros lados hay más ranchadas más amplias. Nosotros somos lo que llamaríamos en esto un barrio periférico. La gente se ha ido corriendo de los lugares más céntricos, donde en realidad tienen más recursos. Claro, eso es lo que contaban hoy, ¿no?, cuando hablaban. Claro, y se han ido corriendo para buscar tranquilidad, porque en esos barrios hay más disputas a veces por conseguir lugares y acceder a determinadas cosas. Eso ha ido cambiando, pero nosotros tenemos en general una cantidad de gente que por ahí es nómade, pero que es por el barrio. Hay algunos que desaparecen y no sabemos más de su historia, pero la mayoría los volvemos a encontrar, que por ahí, qué sé yo, se a Dimitri cambiaron. Ya, a Dimitri ya lo encontramos en 10 lugares distintos, mínimo. Uh-huh. ¿No, Ana? Sí, Ana, contame, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién lo integra? Somos una agrupación que surge hace un poquito más de 2 años, sí. A partir del primer censo popular de personas en situación de calle, que organizaron diferentes organizaciones sociales y políticas de la ciudad. Iniciamos un grupo de voluntarios que se sumó a ese censo y, bueno, después de hacer el censo nos quedamos con el bichito picando de que, bueno, ¿qué hacíamos? Porque en nuestra comuna no había organizaciones que trabajaran la problemática en ese momento. Así que, bueno, empezamos ese camino. Éramos en ese momento 6-7 personas, hoy somos más de 60-70. Buenísimo. Sí, hemos crecido mucho. Hoy tenemos más recorrido, mucho más territorio. Hemos aprendido mucho en el camino. También nosotros. También, bueno, como decía Lucio, hoy tenemos una comisión de trámites, una comisión de educación, una comisión de salud que está iniciando, en la que también estamos trabajando para poder asistir a las personas en calle con respecto a la salud. Algunos problemas que fui escuchando cuando iba a ustedes comentando, la persona en situación de calle que se presenta en un hospital muchas veces no es atendida, o la mayoría de las veces no es atendida. No tienen DNI, la problemática no es que no sea atendida, sino que a veces se presentan dificultades de este tipo, como por ejemplo que si no tienen DNI, los hospitales no les pueden hacer las historias clínicas. Entonces, bueno, nosotros tratamos de hacer mucho hincapié en esto. Es casi, cuando conocemos a una persona, es casi lo primero que le preguntamos después de darle la vianda, es ¿tenés DNI? Iniciamos todo lo que se necesiten para que pueda acceder al DNI, porque es el primer recurso para acceder a cualquier otra cosa, subsidio habitacional, tarjeta de social, claro, todo. Acceso a la salud en los hospitales, a medicación y demás. ¿Cómo podés sumarte? Bueno, a través de las redes. De todas las redes. Uh-huh. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, y tenemos una página, todas son Acción PCC, con eso te sale el buscador fácilmente, sin ningún problema. Ahí vas a conocer, a través de la página podés conocer la historia de nuestra organización, esto que estaba contando Laura y algunas otras cosas. Uh-huh. Podés donar, hay un lugar que dice donar, sí. Pero aparte de eso, en Facebook podés estar al tanto de las actividades. Muchas veces convocamos, por supuesto, todo el tiempo voluntarios. Necesitamos gente. ¿Necesitan gente? Todo el tiempo. Siempre. Porque estamos creciendo. Todo el tiempo estamos creciendo. Lamentablemente, como dice Laura, porque estamos creciendo junto con la problemática. Claro. Porque no es que la problemática decrece. Nosotros, en este medio año, acabamos de hotelar 20 personas y teníamos alrededor de 90 personas que atendíamos, y hoy tenemos casi 100 que atendemos. O sea, en un 30% la problemática, digo. Se puede ayudar entonces donando alimentos, elementos de higiene y salud, ropa, calzado, mantas, cocinando, dice, desde su casa o acumulando algún equipo de cocina. ¿Ustedes llevan viandas a la gente para que pueda comer? Sí. Llevamos viandas. Claro. Vamos a visitarlos a su lugar. Eso te iba a preguntar, ¿no tienen un lugar físico ustedes? No, recién ahora vamos a tener un local, pero nosotros el local lo usamos, lo vamos a usar. Sí, para reunirse ustedes. Para reunirse y para guardar las cosas que necesitamos. Por ejemplo, ahora nosotros, cuando alguien necesita un colchón, es algo muy complicado porque no tenemos dónde guardarlo. Exacto. Entonces, ahora con el local lo que estamos intentando resolver era ese problema. O sea, no sería para que la gente vaya a dormir ahí, sino para que ustedes puedan guardar los alimentos. Armar un hogar es algo muy complicado. Ese es el sueño. En realidad, como dice Laura, el sueño es que no tengamos que hacer nada de eso, claro, porque no hay más gente. Por supuesto. Sí. Si la problemática sigue, la idea sería tener un hogar donde la gente no solo pueda dormir, sino que pueda mantenerse higiénica, que pueda hacer cursos, talleres. Totalmente. Capacitarse para sostenerse, encontrar soluciones de salud, muchos problemas psicológicos, problemas de adicciones, problemas de enfermedades. Sí. Y que pudiéramos, eso sería un sueño del pibe. Eso sería como nuestro objetivo final, la alfabetización. Entonces, porque además otra cosa que también le escuché decir en su momento a Lucio, la idea de que no es solamente ayudarlos, sino que puedan salir de esa situación de calle. Así que puedan sostenerlo, conseguir un trabajo, poder cambiar, claro, poder cambiar esa situación de calle por una situación de vida, de vivienda nueva, ¿no? Uh-huh. Hacen mucho trabajo de campo, entonces. Sí, sí, diría. Porque están yendo a todos los lugares donde está básicamente. Básicamente nuestro, o sea, es nuestro trabajo. O sea, las 60 personas. De ahí arrancamos. De ahí arrancamos. Después se fue agregando el trabajo estratégico, el trabajo organizacional, pero nuestro punto de partida, nuestro no porque yo no estaba en ese momento, pero sí. En el 17 bueno, arrancaron de ahí con algo, pensá que en esa época eran Ana cocinaba 12 viandas, sí. Hoy cocinamos 100. Sí, sí, cada vez que salimos. Claro, claro, claro. Y son dos veces por semana, o sea que son 800 viandas. ¿Y alguien pone su casa para cocinar? Cada cocinera. Ajá. Porque la semana pasada en este programa entrevistamos a una mujer que había empezado con un comedor en su garage. Y hoy había crecido un montón y estaba pidiendo silla, mesa, alimento, que es más o menos lo que les está pasando a ustedes igual. Sí, sí. Andrea, sí, sí. Tu experiencia de trabajo, ¿qué te deja este trabajo con las personas en situación de calle? ¿Cómo lo vivís? Y mira, ahora lo vivo muy bien. Con porque además también venís de la ingeniería, ¿no? De otra rama, se podría decir. Sí, lo que pasa que a mí las cuestiones sociales me interesan desde hace muchísimo tiempo, porque cuando yo trabajaba en la Facultad de Agronomía con los pequeños productores, con los campesinos, digamos, ya era una cuestión social muy fuerte, una problemática también muy compleja. Así que, digamos, me interesó siempre este tema. Y yo comencé en PCC a partir de que participé en el segundo censo de personas en situación de calle, el segundo censo popular que se hizo este año, y me quedé muy impactada. ¿Cuántas personas en situación de calle en este momento hay censadas? 7.251 al 31 de mayo. Al 31 de mayo, 7.251. Es la cifra que arrojó de personas en situación de calle efectiva en el censo popular de este año. Claro, y otra cosa que contaban es que los centros de ayuda, estos centros de para dormir, se abren solamente algunos meses durante el año nomás. Es decir, los meses de más frío. Están abiertos todo el año durante el operativo frío que va del 1 de junio al 30 de agosto. Abren algunos extras y se supone que deberían estar abiertos las 24 horas. Ajá, que no están. Generalmente la gente duerme entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana. Exacto. Después no están. Bueno, les agradecemos mucho la visita acá a la gente y su defensor. Nada, la defensoría está a disposición también, cualquier cosa que necesiten, así que nada. Y cuando y cualquiera que quiera saber de ustedes nos pueden también consultar a nosotros, además de buscar en las redes sociales. Ningún problema. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. A ustedes. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.